orillas del mar, iba con la luna. Un hombre lloraba, lloraba y lloraba su mala suerte. A las orillas del mar iba con la luna. Un hombre lloraba, lloraba y lloraba su mala suerte. ¿Por qué te alejas de mí, sirenita mía? Si fui celoso de ti, no es para tanto. ¿Por qué te alejas de mí, chinita mía? Si soy celoso de ti, es porque te amo. ¡China mía! Te fuiste sin despedir. Orillas del mar iba con la luna. Un hombre esperaba, llorando esperaba a una sirenita. A las orillas del mar iba con la luna. Un hombre esperaba, llorando esperaba a su sirenita. ¿Por qué no vuelves a mí, chinita mía? Fui celoso de ti, no es para tanto. ¿Por qué no vuelves a mí, sirenita mía? Si soy celoso de ti, es porque te amo. A mí, chinita mía, si fui celoso de ti, no es para tanto. ¿Por qué no vuelves a mí, sirenita mía? Si soy celoso de ti, es porque te amo.